Yo, yo. Directamente desde Funky Town. Yo, oye, hablando realidades. ¿Dónde está Puerto Rico? Que se escuche. Oye, Manny, hay que ganárselos a todos. Y dice, yo sé que muchas veces se preguntaron si se daría. Hoy junto a Manny Monte estoy tirándote la mía. Se olvidaron que esto no se trata de quién es primero. Hay que perseverar y sujetarse del madero. Para perseverar hay que sufrir, hay que llorar, hay que padecer y un dolor profundo aguantar. Hay que tolerar los comentarios innecesarios, crueles, que eran de tu persona diario. Hay que seguir pa'lante sin pena, aquí no hay que quitarse, extenderse hacia la cruz y con fuerza sujetarse. Hay que recordarse que nos llamó y esto en serio, y hay de mí si no predicas en el evangelio. Se hizo judío para ganarse a los judíos, se hizo griego para ganarse a los griegos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos, y se hizo judío para ganarse a los judíos, se hizo griego para ganarse a los griegos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Muchos dijeron porque ustedes no cantan palón del ground. Hacer dinero tiene guerra sin montar tu propio crown. Pega duro en la radio, salen en televisión, cogen respeto en la calle. Oye, por tu reputación. Que no invente porque yo no hago lo que quiere la gente. No me dejo influenciar por los placeres que ofrece el ambiente. ¿Por qué te vale estar rankeado y tener fama si cuando voy a dormir no tengo pase en mi cama? No, mi hermano, yo no me voy a guiar de villano. Seguiré mi propia línea, pero con el cielo gano. Porque es muy fácil hablar de mujeres y jalar gatillo. Estar fumando sin semilla, jaleando con el corillo. Mi pana, eso lo hace cualquiera. La cuestión es hablar de la otra cara de la moneda. Por eso todo lo que que me ha dado mi talento. Y aunque no soy millonario, me siento feliz por dentro. Se hizo judío para ganarse a los judíos, se hizo griego para ganarse a los griegos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Se hizo judío para ganarse a los judíos, se hizo griego para ganarse a los griegos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Los pies le dijeron a los ojos, no los necesito. El cuerpo no podía ver, entonces se cayó en el piso. La boca le dijo a las manos, ustedes falta no me hacen. El cuerpo no podía comer, por tanto moría de hambre. ¿Somos un solo cuerpo o se les ha olvidado? Con diferentes miembros, pero a un mismo llamado. Todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser pies, pero si sí seremos hermanos. Si tú yo sufro, si tú ríes, yo lloro, si tú ríes. Y si tú gozas, yo gozo. Si dejáramos atrás de una vez las diferencias, la apatía, las divisiones y la competencia, todo sería diferente, hubiera otra consecuencia. Se salvaría más gente. Cántalo en tu conciencia. Manny Monte Funky pondrá de su parte segura. Ahora todo lo que resta es que tú pongas de la tuya. Y se hizo judío para ganarse a los judíos. Y se hizo griego para ganarse a los griegos. Y se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero. Y se hizo judío, se hizo griego, vamos fuerte. Y se hizo gentil, mientras yo me hice rapero para ganármelos a ustedes. Y se hicieron salseros para ganarse a los salseros. Se hicieron merengueros para ganarse a los merengueros. Se hicieron rockeros para ganarse a los rockeros. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Oye, Manny, en realidad hay que ganárselos a todos para la gloria del Señor. ¿Dónde está Puerto Rico? Oye, yo no me podía perder este concierto, mano. Yo tenía que venir a apoyar al flaco. Manny, te felicito y te deseo lo mejor del mundo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Mucho éxito y toda la gloria y el aplauso que se escuche para el Señor. Bien fuerte. Díselo. Yo. Gracias, Funky. Y hay que ganárselos a todos. Por eso estamos aquí.